Radio 2.0 presenta La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Iniciamos. Hola y bienvenidos sean a una emisión más de La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona, como... Eso sonó como el... Como Stevie de Malcolm el del medio, perdón. Como cada emisión, los saludo con mucho gusto, Francisco Arreola. Espero que estén muy bien. Espero que, bueno, creo que el clima está igual en todos lados. Está nublado, está lloviendo y pues ni modo, hay dos huracanes. Entonces, ya nos amolamos de aquí, no sea el viernes, yo creo, más o menos, con eso de días nublados y pura lluvia. Pero bueno, espero que hayan tenido una muy, pero muy buena semana. Pues sí, espero que estén muy bien. ¿Qué más? Obviamente, pues bueno, les recuerdo los canales de comunicación para que se pongan en contacto con nosotros a través de Facebook, facebook.com/lacavernariaradio, facebook.com/lacavernariaradio. Denos like, denos me gusta. Y estén al pendiente de las actualizaciones que tenemos a lo largo de la semana. También pueden visitar nuestro sitio oficial www.lacavernaria.com, www.lacavernaria.com, por aquello de que no todo el mundo le hace a eso de las redes sociales. Que bueno, ahí está nuestro sitio bien chulo. Ahí nos andamos apareciendo pues cinco veces a la semana, ya lo saben, los lunes con la... los lunes o cuando lo suba, por lo general sábado o domingo, pueden encontrar la cartelera de la Arena Puebla. Los martes con una sección de lucha libre escrita en inglés. Los miércoles con lucha japonesa. Los jueves con este podcast. Y los viernes con una columna escrita por un servidor. Y pues bueno, si gustan dejarnos comentarios, sugerencias y demás, pues bueno, ahí está el Facebook. Y en el Facebook y la página, pues bueno, tenemos una... tiene sus respectivas secciones de comentarios para que nos dejen sus mensajes y demás, y sobre todo pues bueno, mensajes que nos ayuden a mejorar su experiencia con la página y con el podcast y todo eso. Y bueno, vamos a entrar en materia. Hay información interesante. Vamos a empezar con algo bien interesante. Pues bueno, ya ven que eso de que, bueno, históricamente se podría decir, sobre todo en los últimos que serán 20, 30 años, se podría decir que pues bueno, la lucha libre no conoce barreras, va más allá de las arenas. Además de trascender en el cine, de ser inspiración para artistas plásticos y demás, y pues bueno, considerar toda esta cuestión de las máscaras como artesanía, pues bueno, trasciende y llega a un nuevo mercado que es, bueno, el de las bebidas alcohólicas. Y pues bueno, el encargado de llevar a la lucha libre a una nueva bebida alcohólica, bueno, de hecho hay dos, esa ahorita la voy a platicar, pero ahorita la que me interesa es esta. Pues bueno, es Blue Demon Jr., que el viernes pasado promocionó una nueva marca de mezcal. De hecho es su propia marca de mezcal, a la cual llamó, échense el nombre, Blue Demon Jr., no, espérame, Mezcal Blue Demon Jr. Bueno, no se podía esperar otra cosa. Pero bueno, lo interesante es que, bueno, lanza este mezcal como una forma de celebrar sus 25 años como luchador. Y pues bueno, empezó a promover esta idea con algunos de sus amigos. Como que tenía por ahí un negocio de precisamente de producción de mezcal. Empezó a promover este tipo de mezcal al menos. Y pues bueno, alguien le dijo, bueno, ¿por qué no lo lanzas como marca? Y pues bueno, ahí está el resultado. Se hizo la presentación el viernes pasado. Y bueno, hasta el momento ya ha ganado dos premios. No sé quién. Las notas que encontré y tuve que buscar como 4 o 5 porque no todas tenían la información completa. Algunas nada más eran Blue Demon presentó un mezcal y bueno, gracias, ¿no? Pero encontré dos que sí tienen la información muy completita. Entonces, pues bueno, ha ganado dos premios. Uno como mejor botella de licor y la otra como excelencia por el agrado del público. Entonces, no, aquí están los premios, perdón. Se hizo una exposición de embalaje este año, no dice el nombre de la exposición, pero bueno, y ganó estos dos premios. Ganó como mejor botella de licor y el segundo a la excelencia por el agrado al público. Me imagino que va sobre el diseño de la botella, estos dos premios. Que sí está bastante bonita, obviamente, pues bueno, va la máscara o el antifaz de Blue Demon y también tiene unos adornillos por ahí. La botella es en azul, obviamente. Entonces, esta nueva aventura que tiene Blue Demon llama mucho la atención, pues bueno, porque es no cualquier bebida alcohólica, pues bueno, si han probado mezcal, pues es como andarle hay que andarla como que cuidando, hay que vaya. Yo digo que es no tomen cualquier mezcal, vaya. Por ahí alguna vez tuve una plática de mezcales con un amigo y bueno, de lo que más se me quedó, entre más claro, pues sí, ahí sí tengan cuidado, ¿no? Pero si tiene un colorcillo, pues no sé, así como dorado, vaya, dorado, amarillo, pues bueno, no les va a pegar tanto. Obviamente sí les va a pegar, pero vaya, no va a pegar tanto como un mezcal transparente. Eso fue lo que entendí, no soy experto en eso de las bebidas alcohólicas, pero vaya. Si toman mezcal, pues bueno, saben que no es cualquier cosita. Entonces, pues sí llama mucho la atención que se aventure a lanzar este tipo de bebida. Y bueno, de las cosas que el mismo Blue Demon Jr. destaca de su producto, pues bueno, es además de que son los detalles de que primero, pues bueno, es un mezcal artesanal. Segundo, él destaca el hecho de que, pues bueno, le da trabajo a más de mil, vamos a dejarlo en 1000 familias, dice que son como 1300 familias a las que les da trabajo con la producción de este mezcal. Eso sí es bastante, me imagino que entre productores, vendedores y bueno, los que mueven el mezcal, el diseñador de la botella y todo eso, pues bueno, sí son como, sí ha de ser como 1000 familias beneficiadas. Y pues bueno, otro de los detalles que anunció en el lanzamiento de este mezcal, pues bueno, por lo pronto va a estar limitado, bueno, no sé qué tan limitado pueda ser, pero va a estar limitado solamente entre 10.000 y 11.000 botellas, perdonen ustedes, la producción está limitada a 10.000 y 11.000 botellas. Y pues bueno, podrán encontrar este mezcal en restaurantes y vinaterías. Que bueno, no dice tampoco marcas ni lugares. Y pues bueno, el costo va a ser de 500 pesos. Me imagino que ha de andar por la media. Porque sí sé que bueno. Vaya, está por la media de algunos whiskies, pero vaya. Me imagino que es como un precio medio, un poquito caro. Pero vaya, si tiene este precio debe de ser bueno, vaya, al menos no es un Tonayán, no es un 5 estrellas, bueno, no, el 5 estrellas no es destilado de agave, es destilado de caña, pero vaya, no es cualquier corrientada, por así decirlo, y qué fresas escucho eso, pero vaya, no es cualquier cosita lo que nos está vendiendo Blue Demon. Entonces, pues bueno, si algún día se dan una vuelta por una vinatería, una licorería, pues búsquense el mezcal de Blue Demon. Estoy meditando si lo consigo. No soy muy alcohólico, la verdad, no se me da eso de tomar bebidas, sobre todo tan fuertes como el mezcal. Solo en algunas fiestas y eso, y alguna vez sí me aventuré demasiado y es de esas veces que dices no lo vuelvo a hacer. Pero vaya, estoy todavía medito si me lanzo a la aventura de buscar este mezcal de Blue Demon Jr. Pero bueno, por lo pronto ahí está La producción va a estar limitada a 11.000, 10.000, 11.000 botellas. Varían los datos que encontré en las notas. Va a tener un costo de 500 pesos. Y por supuesto lo van a encontrar en restaurantes y licorerías. Y bueno, si lo prueban ahí me avisan qué tal está este mezcal Blue Demon Jr. Y bueno, ya nada más para cerrar esta cuestión de la incursión de la lucha libre a bebidas alcohólicas. Pues bueno, por ahí también es... no he comentado mucho de este proyecto porque quiero que salga la principal, o digamos el principal producto de este proyecto, que es un libro de cocina que se llama Cocina para Luchadores. Es como una combinación de fotografía, obviamente cocina, y pues bueno, meter recetas mexicanas. Y el chef que está armando este libro, pues bueno, está invitando a luchadores. Por ahí estaba El Hijo del Médico Asesino, Supernova, y no me acuerdo qué otro luchador, era un luchador exótico, ahorita no me acuerdo el nombre, pero vaya, dentro de las cosas que va a hacer como para promocionar este proyecto, pues bueno, además del libro, además de que de vez en cuando sube videos de como que del detrás de cámaras de esto, pues bueno, también está preparando una cerveza artesanal, que se llama Cerveza para Luchadores. El tipo no me acuerdo el tipo de cerveza, creo que no lo ha dicho todavía, pero vaya, es otro producto en el que la lucha libre llega a presentarse de cierta forma, por así decirlo. Pero bueno, si han probado cervezas artesanales, son buenísimas las cervezas. Bueno, la mayoría de las que yo he probado son bastante buenas. Le saco la vuelta un poquito a las, ¿cómo se llaman? A las Stout, que son bastante pesaditas, pero vaya, si han probado cervezas artesanales, pues bueno, estén al pendiente de esta cerveza que se llama Cerveza para Luchadores. Estoy esperando el anuncio de a ver cuándo sale el libro sobre todo, y a ver cuándo sale esta cerveza también para probarla. Y pues bueno, ahí está. Chequen si quieren tener más información de este libro, o bueno, de este proyecto en general, busquen en Google Cocina para Luchadores, así nada más, y los va a llevar a este libro. Está bastante interesante el audito también, pero bueno, ahí está. Por un lado tenemos al mezcal de Blue Demon Jr. y por otro lado, en algún punto en el futuro, tendremos esta cerveza para luchadores, que bueno, ahí estaremos al pendiente de cuando salga el libro y también cuando salga esta cerveza. Y bueno, ya se me acabó el tiempo de este bloque. Voy a un corte y regreso con cosas de AAA. Ayer hubo conferencia de prensa, además de la final del torneo por el campeonato universal del Consejo Mundial de Lucha Libre. Se me andaban yendo las cabras. Estamos en la cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. No me explico todavía el por qué te has alejado. El deporte noble se escucha en La Cavernaria. Eres tu mi adoración. Todo me... La identidad oculta del pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Y ya regresé. Seguimos aquí en La Cavernaria. Sí, que otra cosa va a ser, ¿no? Aplausos para mí. Bueno, vamos con información de AAA. Que bueno, ayer martes, recordando que esto lo grabo el miércoles. Ayer martes, pues bueno, se hizo el anuncio de lo que va a ser el tercer evento, organizado en conjunto por Hard Rock Café y AAA. El cual, pues bueno, no es Hard Rock Café, es el Hard Rock Hotel. Que bueno, es denominado como Ring and Rockstars, en su tercera edición. Obviamente se llama Ring and Rockstars 3. Y pues bueno, se va a llevar a cabo este próximo domingo 14 de septiembre. Hay puente, por cierto, en esas fechas. Sí, de hecho va a haber puente 15 y 16, si no mal me equivoco. Pero bueno, aprovechando, si van a andar por la Riviera Maya y si se están hospedando en el Hard Rock Hotel, pues bueno, disfrutarán de una función de lucha libre, además de la convivencia con de convivencias con los luchadores de AAA, que bueno, se estará llevando el próximo 13, 14 de septiembre de este año. Que bueno, además, como atractivo, pues bueno, nos muestra, o bueno, va a tener lo que sería la primera lucha de el patrón Alberto, mejor conocido como Alberto del Río, en su regreso a los cuadriláteros mexicanos. Que bueno, aprovechando la vuelta, y de hecho, más que además de la presentación del evento, pues bueno, Alberto del Río fue el que terminó, bueno, el patrón, vamos a dejarlo como el patrón, me gusta ese nombre, le queda muy bien. El patrón terminó robando la atención, porque al final todas las preguntas acerca del evento y demás, pues bueno, se terminaron volcando sobre precisamente el patrón. Y pues bueno, la que todo mundo esperaba, ¿qué pasó con esta cláusula de los 90 días? Y pues bueno, de las cosas que comentó es que entre los abogados, más bien sí, todos los abogados de AAA, pues de alguna forma lograron que la cláusula de los 90 días pasara mejor historia en el caso del patrón. Y de esta forma se logró que él pudiera presentarse en este evento del próximo 14 de septiembre, recordando que apenas a mediados de agosto, pues bueno, Alberto del Río dejó la empresa WWE, recordando también que, pues bueno, cualquier luchador que haya trabajado para esta empresa, pues bueno, tiene una cláusula en la que tiene 90 días para no trabajar con empresas de lucha libre que televisen sus funciones. Y pues bueno, por ahí de las explicaciones que da de Alberto del Río, pues bueno, es de las que yo también tenía en su momento, ¿no? ¿Cómo es posible que, pues bueno, le prohíbas luchar a, o bueno, le prohíbas trabajar a alguien que ya en teoría no trabaja para ti? Ese es como el argumento que da, ¿no? O sea, inclusive él dice, es anticonstitucional que vaya, no, que alguien con el que no tienes contrato te prohíba trabajar por tanto tiempo. Entonces, es de los argumentos que da. Dice que ya se destrabó esta situación y para el 14 de septiembre, pues bueno, ya lo veremos luchar aquí con AAA. Que bueno, aquí viendo el cartel de esa función, parece que va a luchar como técnico, a ver qué sucede por ahí. Pero bueno, por lo pronto ahí está eso, ¿no? Que para él asegura, él afirma que, pues bueno, la cláusula de los 90 días ya no aplica para él, de cierta forma. Y que bueno, además, inclusive dio un poquito más de información, que bueno, en unas semanas más podrá dar más detalles de lo que sucedió ahí en la empresa y por qué salió. Pero bueno, eso ya lo ha dicho en infinidad, bueno, no infinidad, pero ya sí lo ha dicho varias veces, no tiene caso que lo repita. Y pues bueno, regresando con lo que va a ser Ring and Rockstars, pues bueno, tienen programado un cartel, pues podría decirse normal en el sentido de la cantidad de luchas. Recordemos que en otras ocasiones pues reducen el cartel a 3 luchas por lo general, pero ahora sí como que le metieron un poquito, no más de ganas, pero vaya, cómo decirlo de otra forma, se quisieron lucir más y programaron 4 luchas y trajeron más luchadores para todas estas luchas. Y pues bueno, les digo el cartel de una vez, la próxima semana se los estaré recordando, sí, la próxima semana se los recuerdo de todas maneras. No la próxima semana. Sí, la próxima semana, es que estoy haciendo mis cuentas acá y no me sale eso ahorita, perdón. ¿Quiénes van a estar este próximo 14 de septiembre en la Riviera Maya? En la primera lucha, Octagoncito, Dinastía y Jennifer Blake, un equipo para enfrentarse a Mini Abismo Negro, a Mini Psycho Clown y a Taya Valkyr en la primera lucha de esta función especial. En el segundo encuentro, Angélico, Aerostar y Australian Suicide se estarán enfrentando a Hijo del Pirata Morgan, a Daga y el Apache. En la segunda lucha, en un encuentro mano a mano. Psycho Clown se enfrentará a Chessman. Y lo que va a ser el enfrentamiento estelar, el patrón hará equipo con la Parca y Místesis para enfrentarse al hijo del perro Aguayo, a Tejano Jr. y a Verno, que bueno, esta lucha tiene tintes un tanto nostálgicos por aquella época en la que, bueno, Dos Caras y Místico compartían esquina. El hijo del perro Aguayo tenía pleitos con Místico. Averno también tenía. Bueno, no, inclusive Averno hizo equipo con Místico en algún punto, pero bueno. Mucho luchador que estuvo en el consejo. Algo está haciendo mal el consejo para dejar salir a tanta estrella. Pero bueno, ese va a ser el cartel para el próximo 14 de septiembre en el Hard Rock Hotel de la Riviera Maya. Si van a andar por allá, pues bueno, dense una vuelta, aprovechen que se están hospedando en ese hotel y pues bueno, asistan a esta función de lucha libre. Y bueno, siguiendo con otro cartel, este próximo domingo va a haber función en Pachuca, en el Lienzo Charro de aquella localidad. Sí, localidad, no sonó feo, sí, de aquella localidad. Y este cartel, pues bueno, es el primer evento grabado para la televisión en el que, pues bueno, más bien el primer evento posterior, el primer evento grabado para la televisión posterior a Triple Manía 22. Y pues bueno, ¿cómo va a estar este cartel para la próxima semana? Venom, Luthor y Dinastía abren las hostilidades enfrentándose a El Apache, a Mamba y a Mini Abismo Negro. Bueno, no son minis, Venom y Luthor, perdón, andaba haciendo divagos mentales cuando no debía. Segunda lucha, Fabi Apache y Bengala estarán haciendo equipo para enfrentarse a Taya Valkyria Eterno. En la tercera lucha tendremos un mano a mano, Aerostar se enfrentará a Superfly, que a ver si para este año culmina su rivalidad o para el próximo, a ver qué sucede por ahí. En lo que va a ser el cuarto enfrentamiento, Jack Evans, Joe Leader y Argenis se estarán enfrentando a Daga, al hijo del pirata Morgan y a Demon Rocker. Lo que va a ser la lucha semifinal, Psycho Clown y un luchador sorpresa harán equipo para enfrentarse a Tejano Jr. y a Verno. Mientras que en el enfrentamiento estelar, esta lucha va a estar buena. Tendremos un mano a mano entre Místesis y el hijo del perro Aguayo. Todo esto el próximo domingo 7 de septiembre en punto de las 6 de la tarde en el Lienzo Charro de Pachuca Hidalgo. Si andan por allá, pues bueno, también dense una vuelta. Ahora sí, este no es puente, pero bueno, es domingo y yo creo que si tienen la oportunidad, pues bueno, vayan, aprovechen por allá que... Aprovechan por allá en Pachuca que se va a estar presentando Triple A. Y bueno, voy a hacer un corte y regreso ya para terminar este programa. Nada más comentar lo que sucedió el pasado viernes en la final del campeonato, la final por el campeonato universal del Consejo Mundial de Lucha Libre. Estamos en la Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Está aplicando un candado a la cabeza de Sansón el Elegante. Se la quita y contesta con palanca al brazo. Está apretando fuerte y Huracán se lo quita. Las llaves y contrallaves están en La Cavernaria. Continuamos. La identidad oculta del Pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Ok, ya regresé. Último bloque de este programa. Pues bueno, comentar rápidamente lo que sucedió el viernes pasado en la final por el Campeonato Universal del Consejo Mundial de Lucha Libre. Ahora sí me salió la primera. Llegaban dos guerreros, no es cierto, dos luchadores laguneros. Último Guerrero por un lado y La Sombra por el otro. Y pues bueno, ahí tenía tenía la curiosidad de que, pues bueno, el que ganara este título, pues bueno, se iba a coronar por segunda ocasión como campeón universal del Consejo Mundial de Lucha Libre. Pues bueno, además de que en la edición que fue del 2011, por ahí lo comentaba en la columna del viernes, pues bueno, estos dos se enfrentaron, 2010-2011, estos dos luchadores se enfrentaron en lo que fue la final de la primera fase, si no mal recuerdo. Entonces, pues bueno, ahora se enfrentaron en una final. Afortunadamente, por lo que estoy leyendo en las crónicas, pues bueno, no hubo interrupción de los Ingobernables, no hubo interrupción de los Guerreros Laguneros. Por ahí habían estado teniendo cierta influencia en el desarrollo de algunas luchas en las últimas semanas. Y bueno, afortunadamente este no fue el caso. Y parece que hasta no verla, pero bueno, por la crónica y por los movimientos que platica la crónica, pues bueno, parece que fue una lucha de decente para arriba. Y pues bueno, ¿cómo estuvo el asunto? Pues bueno, en la primera lucha prácticamente fue un enfrentamiento a ras de lona, que bueno, muchos a lo mejor podrán criticar a La Sombra, que muy joven, muy volador, pero la verdad el chavo maneja muy bien lo que es la lucha a ras de lona. Lo he visto en vivo desarrollar este tipo de lucha y pues la verdad, creo que esa historia la he contado miles de veces, pero vaya, alguna vez se presentó el Negro Navarro aquí en la Arena Puebla y le tocó enfrentar a La Sombra con otros, vaya, en relevos australianos, pero como que iba a estar muy disparejo al asunto, uno muy, muy a nivel de piso y el otro muy volador, pero a la mera hora fue de las mejores luchas que he visto aquí en Puebla. Pero bueno, entonces en algún punto, pues bueno, obviamente se olvidaron de la lucha a ras de lona. La Sombra comenzó con dos golpes fuertes y pues bueno, con un par de rodillazos, pues bueno, terminó derrotando al último guerrero en la primera caída. En lo que fue la segunda, pues tampoco, bueno, no hubo muchos cambios con respecto al desarrollo del encuentro. Solo que al final el último guerrero se llevó la segunda caída con lo que fue, o más bien con lo que es su guerrero especial. Más bien su guerrero especial, es que está en inglés, es Spanglish inglés, no sé. Es el guerrero especial. Y bueno, lo que fue la tercera caída, ahí siguió el ir y venir de los golpes, los castigos y demás. Aquí me imaginé que en algún punto iba a intervenir alguien o algo así, pero no. Afortunadamente no intervino nadie. Siguió tranquilamente, bueno, tranquilamente dentro de lo que cabe el desarrollo del encuentro. Y pues bueno, al final el nuevo campeón universal, pues bueno, es Último Guerrero. Y se coronó gracias a que le aplicó un suplex invertido a La Sombra desde la tercera cuerda, que esos duelen, han de doler bastante, tanto para quien lo aplica como para el que lo recibe. Yo alguna vez vi un video, me voy a desviar tantito, vi un video de una lucha extrema en Japón que le aplican un suplex invertido a un luchador, pero desde arriba de una jaula, no una jaula como la que ponen alrededor del ring, por alguna razón tenían una jaula así como de prisionero o algo así, le aplicaron el suplex y cayó de una forma tan extraña que hasta rebotó, cayó en medio del ring, rebotó y terminó hasta en la esquina. En serio, lo vi, me estremecí bien gacho, en serio, dolió, vaya, hasta a mí me dolió nada más de verlo, pero bueno, no creo que haya sido tan extremo, tan radical este suplex invertido, pero vaya, duele ese tipo de movimientos, sobre todo considerando la altura de los luchadores y desde dónde lo aplican. Pero bueno, con este suple invertido, el último guerrero se coronó como campeón universal del Consejo Mundial de Lucha Libre en su edición del 2014. A ver qué sucede por ahí, a ver si lo vemos defendiendo este campeonato para el próximo año. Y pues bueno, El otro encuentro, lo que fue, más bien el otro encuentro destacable, lo que fue una lucha semifinal, Niebla Roja, Rey Escorpión y Negro Casas se enfrentaron a Atlantis, a Dragón Rojo y a Toro Blanco, y pues bueno, para no, más bien a Rush, y para no perder la costumbre, pues bueno, Rush le dio la chiripioca, bueno, no, más bien no le dio la chiripioca, más bien ahora se lo terminaron bailando, perdón, andaba confundiendo un poquito el resultado, porque algo bien extraño ahí, porque Negro Casas jaló la pierna de Rush para que le aplicara un foul al referee. Eso no, esa situación se ve medio extraña, no es como si hubiera agarrado la pierna y patealo y vaya a aplicar el foul al referee, no me imagino, esa situación está medio extraña. Pero bueno, gracias a este extraño incidente, pues bueno, el referee decretó que la victoria sería para el bando encabezado por el Negro Casas, quien hizo equipo con Rey Escorpión y Niebla Roja. Me sorprende ver que la rivalidad, entre Rush y Negro Casas siga viva, a pesar de que el Negro Casas, pues bueno, terminó derrotado hace algunas semanas en el juicio final y terminó rapado por no sé qué, creo que segunda ocasión en menos de 2 años. Entonces pues ahí está el dato, y bueno, a grandes rasgos esa fue la función del viernes pasado en la Arena México. Y qué va a suceder este próximo viernes 5 de septiembre en la Catedral de la Lucha Libre. Me llama mucho la atención el encuentro estelar, pero por lo pronto ya saben, yo empiezo de las primeras luchas hasta la estelar. Lo que va a ser el primer enfrentamiento, Hombre Bala Jr., Super Halcón Jr. y Pegasus enfrentarán a Super Comando, a Artillero y al Canelo Casas. Esto en la primera lucha. En el segundo combate, Estrellita, Dark Angel y Goyacob harán equipo para enfrentarse a Tiffany, a Zeuxis y la Comandante. En la tercera lucha, Super Porky, Stuka y Fuego se enfrentarán al Terrible, a Rey Bucanero y Vangelis. TRT, ¿todavía se llamarán TRT? Bueno, ahí está, se enfrentarán a un combinado de TRT. Lo que sería la cuarta lucha, Rey Cometa se estará enfrentando a Bárbaro Cavernario. Choque semifinal. El choque semifinal. Atlantis, Volador Jr. y Dragón Rojo Jr. Harán equipo para enfrentarse a los Guerreros Laguneros. O a los Guerreros de la Laguna. Último Guerrero, Rey Escorpión y Gran Guerrero. Bueno, Rey Escorpión no es de los Guerreros de la Laguna, pero vaya, son más los Guerreros de la Laguna que otro equipo. Y bueno, la lucha estrella, que es la que me llama la atención, reaparece la Peste Negra, Mister Niebla, Negro Casas y el Felino. A ver si... no es albur, así se llama, lo que voy a decir a continuación, pero bueno, a ver si aparece a ver si llevan al Perico Zacarías. Insisto, no es albur, así se llama. Así se llama el Perico, pero bueno, Mister Niebla, Negro Casas y el Felino, y se estarán enfrentando a los Ingobernables, a Rush, la Sombra y la Máscara. Todo esto el próximo viernes 5 de septiembre a partir de las 8:30 de la noche, con la promoción de que los niños menores a 10 años pagan solo 10 pesos a partir de la 11ª fila. Y bueno, ay Dios, ya acabé por esta semana. Muchas gracias por haberle dado play, en serio, agradezco que se tomen la molestia de escuchar mi voz por más de media hora, que bueno, ya le bajé al tiempo. El año pasado todavía hacíamos programas de hasta una hora, pero bueno, de las cosas que nos propusimos este año,